relatar un sueño que estuve esta madrugada porque tengo miedo de que ese sueño sea premonitorio. El sábado que viene tenemos la radio abierta en la Plaza de Villa de las Rosas, en horas de la tarde, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Y el domingo tenemos la peña. Exacto. En beneficio de la Escuelita de Oficios. Bien. Se produjo una conjunción de hechos entre estos dos eventos. Resulta que Pablo y Moni desarman la radio abierta una vez terminada. Claro, y así era una cosa como apurada, pero si bien con mucho cuidado, ¿no es cierto? Acomodan todos los micrófonos dentro de un latón, digamos, como si fuera una olla grande, ¿no? Entonces, vienen, lo traen acá, lo dejan por ahí cerca, bueno, mañana acomodamos, ta, ta, ta, ta, ta. Mañana. Entonces, domingo a la mañana empiezan los preparativos para la peña, se trae todo, ¿no es cierto? Empiezan a traer la mercadería y cae alguien con un sachet de 10 kilos de mayonesa. Ah. Y dice, ¿dónde puedo poner esto? Le corta una punta y lo tira dentro del tacho donde estaban los micrófonos. No, no, por favor. No, entonces, bueno, ¿qué pasa? Transcurre todo el día intentando limpiar los micrófonos, recuperar algo. Venimos el lunes a la mañana, nos empezamos a preparar para nuestra crecida. Y resulta que el único micrófono que había era uno que había tirado por ahí que no tenía mayonesa porque ni siquiera se había llevado. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasó? Lo cuelga alguien del techo como a 3 metros de altura. Entonces todos teníamos que hablar a los gritos y mirando para arriba. ¡Wow! A todo esto, Pablito viene y me dice, acá tenemos un deportista ruso para hacerle una nota. Dice, yo voy a ver los micrófonos todavía, a ver si los puedo recuperar. Dice, vos hacele la nota, acá te entrego un guión de preguntas. Pero estaban todas en ruso. Así que no le pude hacer ninguna nota. Y encima, el deportista ruso, que era medía como 2 metros, se enoja y empieza a romper todo. Ah, bueno. Heavy la situación. Por eso me desperté muy alterado, preocupado. Dije, voy a contar esto, no sea cosa. Y de paso recordar la radio abierta del sábado que viene a la tarde, la peña a beneficencia de la Escuelita de Oficio del domingo, que va a haber un locro espectacular. Y demos comienzo, querido Pablo, querida Moni, a esta crecida de hoy. Por favor, lárgueme un temita a ver qué me suene. Pero qué sueño más loco. Pelean pa' que sea un buen día. Tu buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Pero muy buenos días acá a toda la gente del Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Un poco alterado, sí, ¿no? Con sí, eso sí. De la mayonesa. Se lo noto. Pero bueno. No se preocupe, Fernández, que yo le veo buen futuro a usted. Sí, seguramente sí. Le ofrecerán algún ministerio o algo así. Me hablaron de Lenacom. ¿Sí? Sí, ya me hablaron de Lenacom. ¿Usted cómo se llama? Pipo Fernández. Ah, bueno, ahí estamos. Bueno, vaya teniéndolo en cuenta. Ahora, si tienen que meter en el gobierno a todos los Fernández que hay, no alcanzan los puestos. Bien. ¿Cómo anda, Moni? Buen día. Mejorando ahí, ¿no? Mejorando, sí. Ya mejor. Ya mejor, mejor. Y con estos matecitos ricos, ¿cómo no? Tan ricos los mates hoy, che. Sí, sí. Los yuyitos hacen bien. Sí, ni hablar. ¿Y usted, Pablo, cómo anda usted? Yo ando bien. Antes que nada le quiero mandar un abrazo grande a mi hijo, que está cumpliendo años. No me diga cuál. Sí, Cawin. Cawin. Sí. Qué bueno, un beso grande para Cawin. 8 añitos. No creo que esté escuchando porque se fue para la escuela, ahí todo emocionado. Claro, por me este imagino. Día. Pero ¿cómo lo van a mandar a la escuela el día de cumpleaños? Que él quería ver. Él es, no sé, le gusta ir a la escuela. Segura que él no quería faltar, estoy segura. Feliz cumple para papá y mamá también. Claro. Bien. Ya vamos a estar aquí el domingo en la peña. Festejando sí, también. Sí, sí. Prendiéndole una velita, haciendo una tortita y festejando aquí con los niños y niñas del pueblo. Bien. Así que bien, con eso, ¿no? Cuando uno está haciendo. Me desperté temprano, me fui hasta la Municipalidad de Las Rosas a entregar la carta para avisar. Mirá que el sábado vamos a hacer una radio abierta en la plaza. ¿Eh? Bien. Ahí dejé, me la sellaron, listo. Listo el pollo. Pelada la gallina. A las 14 horas en la mismísima Feria de las Rosas. Digo, ya que usted lo comentaba al principio como parte de este sueño, que no es un sueño cualquiera, parece. Acá tenemos un mensajito de Pablo, ¿no? Que decía que Pipo soñaba guiones de Miyazaki. Claro, uno puede ver un poco esa impronta, ¿no? Se puede estar un poco influenciado. Con un toque transerranizado, dice Pablo. Y sí. uno no puede obviar el lugar en donde vive. Sí. Mire, yo antes de que usted diga algo que nos vayamos a arrepentir, le voy a contar que para el fin de semana el cielo va a estar totalmente despejado. La mínima van a ser 10 grados y la máxima 23. Qué bueno, qué bueno. Genial. Yo tengo un pronóstico parecido. Bueno. Así como que de hoy al miércoles va a estar como hoy, medio nubladazo, medio lluvionazo. Y no después ya el resto de la semana con algunas nubes, pero bien, lindo. Bien. Lindo y levantando un poco la temperatura que se espera bastante frío para mañana. Sí, después estas lluviecitas... ahí empieza a despejar y siempre cuando despeja está fresco. Sí. Pero eso es jueves, viernes, ya el sábado, domingo llega con tutti. Con tutti. Con tutti. Sí. Así que bueno, ya en un ratito te vamos a estar contando de qué va la radio abierta, de qué va la 14ª peña naciente aquí en La Roca. Perfecto. Bueno, y hoy estamos en un lindo día, cumpas, porque vamos a tener visitas acá en el piso. No será un deportista ruso, ¿no? No. Lo había invitado, pero le cancelé ahora. Le cancelé sobre la hora. Acaba de cancelar. Menos mal. Sí. Y la siempre incógnita de todos los lunes. Sí. Esperando a Dani Britos. Llegará. Y vaya a saber. Esa es como la incógnita, ¿no? La incógnita. La verdad que el día llama, porque está gris. Entonces llama para que venga esa lucecita alumbradora que trae Dani, ¿no? Sí, sí. Ese ojo de sol que manda de vez en cuando. Bien. Bueno, y hoy es el Día Nacional de las Abejas. Ah, mire usted. Tan importantes las abejas, muy, ¿no? Muy. Sin su polinización no se extinguiríamos, che. Todos nuestros alimentos dependen. Así que, por favor, gente, no le tiren glifosato, no le tiren. Sí. Hablando de eso, mañana vamos a estar charlando un ratito. Mire, yo le estoy diciendo hoy lo que va a haber mañana. Este es impecable. ¿Qué está pasando con el glifosato en nuestro país? Pero bueno, vamos a agarrar la excusa de las abejas. Y bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer con eso. Perdón, sí. ¿Saben qué día fue el sábado? ¿Ustedes saben qué día fue el sábado? ¿En qué sentido? El día de las abejas hoy. El día de... Me parece que lo vi, pero no me acuerdo. El día de la escarapela. No. El día de la escarapela, cuando ustedes dicen, sí, ese va a venir el día de la escarapela. El día de la escarapela. Ahí pásele a la chica. Y el día, claro, y ahora, ¿qué se decía también? El día del arquero. Sí, ese va a venir el día del arquero. ¿Sabe cuándo es el día del arquero? El día que cierran ¿cómo es? La presentación de los candidatos. Sí. El cierre de lista, ¿cuál es? 11, 12 de junio. ¿Cuándo así que, nos vamos a poner de acuerdo? El día del arquero. El día del arquero. Ahí cierran las listas. Así que ahí tenemos. Que hablando de eso, el sábado, digamos, como que hubo así una bomba de crema para todos lados, ¿no? Que a algunos no les cayó muy bien el sabor a crema. A mí me gustó sentir que Córdoba es tan importante para la plana nacional. Sí. Bueno, quien quiera mandarnos un mensajito, comunicarse con La Crecida, lo puede hacer al 15-57-01-27. Así es. Y si no, al fijo. ¿También anda el fijo? También anda. 499-312. Exactamente. O comunicarse a través de nuestro Facebook, El Grito ahí, solito, ahí. A secas. Derecho viejo nomás. Así que, bueno. Y un muy buen día para todos quienes nos escuchan. Por FM Sierras Comechingones en la 107.9. Exactamente. Hacia el sur. Quienes estén escuchando por la aplicación o la página www.radioelgrito.com. Y a quienes nos escuchen a la tarde. Unas buenas tardes para Radio Tincu, también 107.9 por el norte en diferido, para la siesta. Lindo programa para la siesta. Lindo. Empezar como mayonesa. Claro. Usted dice. Bueno, vamos entonces. Vamos ahí a subirnos a este arca que nos propone la crecida de los días lunes. Bien. ¿Le parece bien? Sí, vamos. Y bueno, vamos ahí con un arranquemos poquito... Arranquemos que hay mucho material. Dale. ¡Cuidado! Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. De la mañana cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. Que viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Así. Claudia Sandra. Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, y metiéndonos aquí con los pies en el valle de Tras la Sierra. Y agradeciendo aquí a la gente cumpa de FM Sierras, quien nos ha brindado el material auditivo para esta nota. Estamos hablando de un revuelo que se armó en Villa Dolores con una noticia que empezó a trascender en algunos medios del despido de una cifra que se manejaba por ahí, que salía por varios lugares, de 350 personas contratados. Más que despido sería, ¿qué sería? Una non renovación de los contratos, ¿no? Claro. O una forma de despido, bueno, muy común. Sí, quizá, sí. ¿No? O desefectivizar contratos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, que es algo que yo también he padecido en mis épocas. Esto de los contratos y te renuevan contrato y te renuevan contrato y te renuevan contrato, cuando creo, si no me equivoco, que hay una ley que prohíbe digamos que le pone un límite a la renovación de los contratos. Exacto, ¿no? Sí. Y que después de tanto contrato pasa directamente a planta, puede ser, o me equivoco. Sí, sí, sí, yo creo que es así, ¿no? Cualquier cosa, que alguien me avise. Bueno, la cuestión es que después de circular ahí la información y algunas cartas y notas periodísticas, el municipio de Villa Dolores salió a hacer una conferencia de prensa, ¿no? Sí. Una conferencia de prensa un poco como a la defensiva por un lado y por otro lado por un poco virulenta. Después se puso como agresiva. Sí, sí, sí, sí. Tuvo de todos los condimentos. Vamos a estar charlando un poquito hoy, mañana también, sobre lo que fue esta conferencia. Porque tiene mucha tela para cortar. Sí, sí. Sí, me parece que sí. Y bueno, hay quienes salen a atacar al gobierno de Gloria Pereira por estos despidos. Y hay quienes la defienden diciendo, bueno, no es culpa de nuestra, sino de la situación social, claro, que se vive en el país, ¿no? Digamos lo que pasa siempre, la culpa la tiene el otro. ¿Sí? Bueno, ¿quién estuvo ahí en la conferencia de prensa? Casi la plana mayor ahí del Ejecutivo, algunos concejales. Y bueno, el asesor y secretario legal se encargó de puntualizar dentro de una reestructuración total de la gestión municipal. Empezó a contar un poquito. En un momento dijo que las medidas son de razón funcional para la gestión y no son políticas. ¿Qué sería funcional? Sí. Sí. Para que funcione. Que funcione la gestión, ¿no? Sí, sí. Que funcione la billetera. También que hay demasiado personal, mucha deuda. Por algún lado hay que hacer limpieza. Sí, sí, sí, hay que hacer limpieza. Vamos a escuchar un poquito, si querés, arrancamos por el secretario de Finanzas, dale. Moni, esto es lo que nos decía en el marco de la conferencia. Desde el punto de vista de la eficientización de los recursos humanos, de los recursos materiales y de los recursos económicos, para poder empezar a transitar lo que se vislumbra un semestre bastante particular. En esta línea nos van a encontrar haciendo muchos ajustes, ¿sí? Que no son solamente los que acaban de nombrar que me antecedieron, sino ajustes en todo sentido. Vamos a rever postas publicitarias, vamos a rever contrataciones, vamos a rever uso y consumo de productos, vamos a reestructurar servicios, porque hoy la situación amerita y requiere eso. Lamentablemente a nadie le gusta transitar por esto, pero no nos queda otra. porque cuando uno te decide y ejecuta de determinado modo, cuenta con la tranquilidad o sabe que eso se va a producir más tarde o más temprano. Entonces también venimos, o es necesario aclarar, que esto no es solo por una cuestión económica, no, esto era una necesidad desde antemano, era sabido. Bueno, nos perdimos ahí el finalcito del audio, pero bueno, más o menos la idea estaba. Estaba, ¿no? Sí. Bueno, después de que esa cifra estuvo trascendiendo, el arquitecto y titular de Obras y Servicios Públicos dijo que los despedidos no son esa cantidad de despedidos, sino que son solamente 80 personas. Ajá. Y que corresponden a contratos temporales. También explicitó que corresponde a casos en que los trabajadores no han cuidado su trabajo con impuntualidades. La única falta es que le echen la culpa a los trabajadores porque los despiden, sí. ¿No? Por eso la culpa la tiene el otro. Sí. Y bueno, aclaró también que la situación, supuestamente, esta ya la escuché también, se verá paliada luego de julio. A partir de julio vamos a reincorporar personal y... Ajá, y mientras tanto... Bueno. Bien. Uno de los discursos, Pipo, ahí que también hubo en la conferencia tiene que ver con esto, ¿no? Con la crisis que se vive y que le pega a todo el mundo. A todo, ¿no? El mundo. Al municipio de Dolores también, la crisis en nuestro país. Y hasta Gloria se animó a hablar de crisis mundial. También. Sí. O sea, mal de mucho. Bueno. Por ahí no es que los gobiernos tanto provinciales como nacionales como municipales tienen que solucionarle la cuestión laboral a la gente, sino que también la parte privada empiece a moverse, porque hoy lamentablemente también estamos viviendo una situación tristemente en nuestro país, tristemente, donde ustedes saben una moneda de otro país nos está manejando los intereses económicos nuestros, los cuales sube la canasta familiar, o sube el combustible, y porque sube su dólar, porque no se pueden quedar sin eso, recupero, tienen que recuperar, eso se va perdiendo, pero los que sufren en realidad somos todos los habitantes de este querido país, ¿no? Así que la verdad que es lamentable, pero esto no solamente, esto hace muchísimos años que viene una crisis mundial y por supuesto que nos ha afectado a nosotros aquí en toda Latinoamérica, donde hoy la verdad que las personas somos prácticamente un número y eso es lo que queremos trabajar nosotros desde el municipio. Bueno, ahí escuchábamos a la intendente de Villa Dolores, Gloria Pereira, que daba un marco de dónde sucedían en estos despidos sí. ¿No? Y por qué. Y también se dio una situación muy particular que mañana en La Crecida también la vamos a estar profundizando un poquito y que tiene que ver con el enojo hacia algunos medios de prensa, ¿no? Ah, sí, se enojó. Se enojó, sí, porque dice que mandan sal cualquier información, dicen cualquier cosa. En algunos casos dice que hay un trasfondo ahí que tiene que ver con su gestión, con la política. Claro. Y bueno, no solo se enojó, sino que de alguna manera también ahí en el momento fue medio brusca, ¿no? En sus palabras para con algunos, sí, para con algunos periodistas presentes ahí. Vamos a escuchar en principio ahí lo que decía. Con respecto a esto, ¿no? La situación de los medios de prensa. Algunos sí y algunos no. Simplemente eso, nos llama mucho la atención, pero bueno, es parte de la democracia, de intentar sembrar en la sociedad en la duda, en la desesperanza, el temor de que todo está mal, cuando hace un mes y medio la gente eligió algo que seguramente, porque así lo eligió, estaba bien. municipio quiere trabajar con todos, porque a Villa Dolores la hacemos entre todos. Y la hacemos entre todos también con los medios de prensa. Hay medios que son chabacanes, hay medios que son hipócritas, hay medios que, gracias a Dios, que no son todos. Gracias a Dios que sabemos cuáles son y con los que estamos trabajando muy bien y que informan muy bien a la gente y que no le dan la desesperanza, porque hoy, en esta situación caótica que está viviendo el país, lo peor es que los medios pueden hacer es llevar una desesperanza a la gente, porque es muy feo y se nota que no han vivido en esa situación. Oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora. Pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Thank you. seguimos por Radio El Grito. A ver, Fernández. Si tenemos algún mensaje, hay algún mensaje. No. A ver. ¿Qué pasa? ¿Existimos? Hay un mensajito, no sé cómo interpretarlo. A ver si ustedes me ayudan. A ver. Dice: hoy en su día quiero saludar a mi vieja, a la de todos ustedes, a Mirta Legrand y. ¡Ah! Abejas. Entendí cualquiera, perdón. No, ya claro. A viejas. Bueno. Alfredo. Es muy sutil, es muy sutil. Es muy sutil, Alfredo. Es muy sutil. Este pasó el grado de la sutilidad. De la sutileza. Sí. Dígame, Pablo, ¿cómo va a ser, cómo se va a desarrollar esta radio abierta en Villa de las Rosas? El sábado a la tarde. El sábado a las 2 de la tarde, ahí en conjunto con la Feria de Artesanos y Productores en Villa de las Rosas, arranca esta radio abierta que es parte de este PAC. Este PAC. Sí, este PAC de radios abiertas, denunciando la salida del aire de la 95.5 Radio El Grito. Y bueno, difundiendo y visibilizando la situación que estamos viviendo. Bueno, por distintos lugares acá del Valle de Tras la Sierra. Estuvimos en la Plaza de los Hornillos hace poquito. Este sábado arrancamos ahí en Las Rosas. Va a haber una radio abierta que arranca a las 2 de la tarde y que va a tener de participantes, participantas, por un lado, a distintas personas de los medios comunitarios aquí del Valle de Tras la Sierra. Bien. Van a estar participando de distintas organizaciones sociales e instituciones de nuestro valle, contando un poquito sobre lo que vienen haciendo, sobre su laburo cotidiano en el territorio. También se va a estar hablando, se va a estar haciendo la presentación de un trabajo que tiene que ver con el litio, ¿no? Con la explotación de litio y la continuidad con esta pelea porque no haya extracción de litio en el valle, ¿no? ¿Qué más va a haber? Bueno, musiquita. Bueno, seguro. Recuerdos, audios, spots, sorpresas, siempre que las hay. ¿Vos ponés sorpresa? ¿Sorteos? No. Ya está, eso para la peña, Pipa. Perdón. Pero bueno, si le pones sorpresas, siempre garpa. Claro. Y bueno, en este caso también va a haber musiquita en vivo, ¿no? El cierre de la radio, de 2 a 4 va a ser la radio abierta en sí más hablada, sí. Más conversada. Y a partir de las 4 de la tarde arranca ahí la musiquita de quienes se acercan para solidarizarse con la situación de la 95.5. Bueno. Así que ahí el escenario abierto, ya tenemos un par de grupos que nos han escrito y confirmado que van a estar participando. Va a estar la insurgencia del Caracol. Uy, qué bueno. Va a estar el trío Tusca. ¡Epa! Se va a poner bueno. Se va a poner lindo, Qué lindo, yo soy fan de Tusca. ¿De verdad? Bueno, ahí tiene. Y bueno, seguramente más gente que se va a ir acercando ahí. Músicos, artistas, cantautores que van a estar pasando por ese pequeño escenario en el marco de la radio abierta. Bueno, fantástico. Y después tenemos la movida del domingo. ¿A quién se le ocurrió, no? Hacer la radio, una radio abierta el sábado y la peña el domingo, ¿no? Es que tenemos todos las agendas muy completas. Sí. No había otro día. Es como la necesidad de... Todo o nada. Sí. Es como una hiperactividad. Hay que agarrar el envión. Exactamente. Bueno, después... Por favor, fíjense dónde ponen los micrófonos. Lo único que les pido, que no en la hiperactividad no se vayan a mezclar las cosas. Creo que ya estoy anotando en el equipo de la radio abierta un nuevo lugar para un encargado de micrófono que los tenga bajo el brazo todo el día. Bien. Esta peña que ya fue postergada en dos oportunidades. Claro, por distintas situaciones. Cuestiones climáticas. Sí, y otras. Así que esta vez se hace o se hace. Bien. Se hace. Así es el eslogan. El lema. Sí. Se hace o se hace. El tiempo parece que va a acompañar. Va a acompañar, quédese tranquilo. Y se acompaña un riquísimo locro Acá sí. Elaborado por nuestro vecino hornillense Daniel Teberovsky. Por el ruso Teberovsky, un espectáculo. Eso ya tenés garantizada. Sí, sí. Éxito, el mitad del éxito garantizado. Sí. ¿O no? Absolutamente. Súper locro. Toda la recaudación de la peña es a beneficio de la Escuela de Artes y Oficios, aquí de Los Hornillos. Bien. Así que toda esa plata se va a utilizar para comprar materiales y para el financiamiento y la gestión de la escuelita. Bien. Usted, Pablo, ¿tendrá más o menos en este momento en la cabeza qué oficios hay? Lo tengo en la cabeza y quizá también un volantito por ahí. Pero bueno, está funcionando en la actualidad. Tenés el taller de tejidos prehispánicos. Ajá. ¿No? Hay algunos talleres que están hasta la mano de gente. Sí. Sí. Entre que viene mucha gente y se corre el boca a boca famoso. Otros, bueno, que no está viniendo tanta gente, pero bueno, ahí compensa un poquito. Después también tenemos... El martes el taller de radio, sí. Que justo mañana arranca con edición de sonido, porque había sido producción periodística, así que mañana arrancamos ahí con aprendiendo con los programas Soundforge y Vega, edición de sonido. Ahí va. ¿Quién va a ser el coordinador estrella de esa parte del taller? Hay una ¿recuerda? Pareja coordinadora, no. Sí, sí. Francisco Chiachieta y Nicolás Falcón. Ah, bueno. Cuadro. ¿Eso en qué horario funciona? Ese es de 18 a 20, bien. Los martes. Y el miércoles arranca un nuevo taller, Pipo. Sí. ¿Cuál? Taller de sonido y producción musical. Tenés el martes edición, después al otro día sonido, sí. Te podés, salís técnico de acá directamente. Bueno. Taller a cargo de Juan Pablo Carrasco, que arranca este miércoles, así que este no te miércoles. Lo pierdas, ya hay unos cuantos y cuantas inscriptas. Sí. Lindo taller que también está realizando en la localidad de Nono, y bueno, este miércoles arranca aquí en Los Hornillos. Bien. ¿Qué más hay el jueves, viernes? El jueves inglés. Inglés. Inglés para todos los niveles, ahí porque tenemos también un profe de alta categoría, el Tato. Y los viernes, con el carpintero estelar de Los Hornillos, Don Henry, tenemos carpintería artesanal también. Ahí va. Bueno, talleres muy que bueno. Están en este momento en pleno funcionamiento. Y esto más o menos, ¿cómo estaría funcionando en este momento a nivel económico? Digamos, la gente tiene que pagar algo, ¿cómo es? Hay como una canastita, una alcancía, uh-huh. Y ahí... Usted pone nomás. A voluntad, consciente, lo que tenga, lo que pueda. Bien, o sea que si uno tiene interés en algo, no tiene excusa para no venir. Exacto, sí, perfecto. Sí. Perfecto. Exactamente. Solo cuando saber... podés, ¿no? Claro, sí. Como usted hace un ratito que lo vi que sacaba ahí de la billetera, como dice, hoy tengo, hoy pasa mucho eso, ¿no? Porque en realidad generalmente uno no tiene. Claro. Se va como el agua entre los dedos. Sí, sí, como le pasa a Gloria, mi chabolón. Claro, sí. Sí, pero como decía Sandro, como el agua entre los dedos. Ah. Bueno, así que invitadísimas a esta 14ª ya peña naciente en el espacio comunitario La Ronca. Va a estar tocando aquí nuestro vecino Dragme. Va a estar arrancando la peña ahí con algunas de sus canciones eclécticas, sí, y oscuras. ¿No? Ah, peor. Después va a estar también el dúo Irupé. Ay, qué lindos. Va a estar Ofi, acá, nuestro vecino Ofi. El Ofi. ¿Sabe cómo se llama el apellido, no? Bueno. Ah, y otro para ahí. La plana mayor. Y sí. Secretaría de Cultura para el Ofi Fernández, por favor. Por favor, provincia de Córdoba. Sí. ¿Ah? Junto a su hijo, Tiago. Y los agrestes haciendo bailar aquí a... Bien. Todo el mundo. A Tutiricuanti. Sí. Agrestes que también estarán... el jueves a la noche en este programa La Noche del Arca. Ah, tenemos la previa. Ah, bueno, jueves. claro. Así que me contaron que La Noche del Arca es eso, ¿no? Es la previa ahora. Es la previa, de las grandes actuaciones. Ahí va. Bueno, así que nada, ahí eso a nivel escenario, pero bueno, va a haber un locro riquísimo, va a haber también pizzas, va a haber una opción vegetariana, también para quien no coma carne, Y bueno, va a haber, parece que van a estar los chicos de La Poseña. ¡Apa! ¿Lo tienen? ¡Qué rico! O sea que va a haber alguito para tomar también. Exactamente. Bien. Aquí sí, importante, con importante. Cervecita artesanal. Y va a haber una rifa también, ¿eh? También. Va a haber una rifa. Sorteo no, no falta nunca, ¿eh? No. La entrada, obviamente, es absolutamente libre y gratuita. Y haremos una rifa como para, bueno, quien pueda colaborar, sumar un poquito más a este proyecto de Escuela de Arte y Oficios que ya está transitando su segundo año. Y bien, y muy bien está funcionando. Y muy bien. La verdad que es un espacio que da oportunidad de aprender cosas, algún oficio. Es la idea, de rescatar... Claro. Algunos oficios, debe pasar el aprendizaje. Porque ahí también, de boca en boca, de mano en mano. Tenés técnica, tenés carpintería, tenés tejido, o sea, una buena variedad de cosas. ¿Sabes que hay algo que me estaba olvidando, no? No se me olvide de nada, por favor. Va a haber una mesa dulce y la idea es, bueno, pedir una colaboración. Bueno, ¿yo cómo puedo colaborar? Ponele, no puedo ir a la peña, porque justo... No sé, pero si me cayó gente. Sí, lo que sea. Y no podés venir, bueno, podés colaborar con algo dulce, una torta dulce, algo. Te preparas una pasta florita, sí, y la traes. La traes. Exacto, perfecto. Y eso también es un aporte muy importantísimo. Bien. Así que, bueno, la mesa dulce ya está también garantizadísima. Cómo no. Bueno, nos manda un mensaje César también, invitándonos a una charla, ¿no? A una charla para este miércoles 22 de mayo a las 14:30 horas en el Salón Parroquial de San Javier. Ajá. Es una charla-taller, interpretación del calendario agrícola astronómico. Esa. Elaboración de bioinsecticidas y biofungicidas. Mirá qué bueno. Es muy bueno, wow. Eso, es muy bueno eso. Muy interesante. Así que bueno, a quien le interesa se puede acercar este miércoles 14:30 horas en el Salón Parroquial de San Javier. Yo lo único que espero es que en el marco de la radio abierta, de la peña, no estén utilizando acá, ya en el Valle Tras la Sierra, este sistema de... reconocimiento facial. Ay, no, por favor. Estamos al horno, ¿eh? Estamos al horno, sí. Y sí. Yo a usted lo veo parecido, ¿sabes a quién? Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, en el marco de las políticas de seguridad ciudadana, como se dicen, ¿no? Y que ya han traído, por ejemplo, aquí al Valle Tras la Sierra un montón de cámaras, ¿no? Tal cual. Para que te sientas seguro, segura. Mira. Como sí. En la esquina del Congreso, más o menos, de seguro. Sí. Usted lo dice por... ¿Cómo se llama? Unos balazos que sí, se echaron por ahí. Bueno, no importa, eso se le puede pasar a cualquiera. Son detalles. Sí, sí, sí. Sí. Si no, pero vamos, bueno, a estar fijando en todos los detalles, ¿viste? No podés. En el marco de estas prácticas de seguridad ciudadana, como les gusta decir a los gobiernos, y donde generalmente hay equivocaciones... que cuestan hasta muchas veces vidas, ¿no? ¿No? En este caso no sé si es para tanto, pero este sistema de reconocimiento facial tiene sus fallas también, ¿no? Uno dice, pero entonces ¿cómo es? Pero ¿cómo? A ver, perdón. Disculpe mi ignorancia. Sí. ¿Cómo es esto de reconocimiento facial? Sí. Que va una persona caminando a ver si encuentra alguien conocido. ¿Cómo? No entiendo. Vos vas caminando y por tus rasgos. Ah, ¿vio cuando hace el documento nuevo? Sí. Que sacan una fotito loca. Sí. Ahí hacen como algo que se llama barométrico, algo así. Ajá. En el que queda registrado como los rasgos generales de la cara para poder reconocerla a una en cualquier imagen. Entonces ellos, con esa base de datos, se llama el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, se llama, busca hacer reconocimiento. De Rebeldías y Capturas. Ese nombre es muy fuerte. Con ARC. Terrible. Bueno, hace 20 días que se estrenó este sistema, Pipo. Claro, es como una huella digital, nada más que es una huella facial. Sí. Pero no es, claro, no es tan... Parece, claro, ¿no? No es tan digital. Certera. Y a pesar, digamos, de que cuando lo presentaron, dijeron, che, pero esto es 100% seguro, digo, no vas a ser. No. Las autoridades aseguraron que nadie iba a quedar detenido por equivocación o sin justificación. Me deja mucho más tranquilo. Te quedo, ¿no? Sí. Pasa que capaz que estas autoridades miran mucho esas series del FBI, vio que nunca se equivocan. No. Bueno, en 20 días ya detuvieron a una mujer, ¿no? Porque tenía el 83% de parecido a una sospechosa, ¿no? Imagínate, ¿no? Te tuvieron un día detenida, la tuvieron a esta mujer, ¿no? También le pareció varios trabajadores del subte. Varios trabajadores mismos del subte donde está. Porque está ahí. Las cámaras, es uno de los lugares donde están las cámaras. Ah. Entonces los mismos trabajadores dicen, no, ahí está, ese es Bin Laden. Ahí decís que, bueno, los muchachos son solidarios entre sí y no... No dejaron que el sistema se lleve al sospechoso. Digamos, pero ¿no? Te imaginas, vienen por acá, no nos salvamos nadie, no nos salvamos. No, y aparte, hablando del ajuste y los recortes, solo en el subte porteño hay 300 cámaras rotativas de las 7.000 que son el sistema integral de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires. Un montonazo, ¿eh? 7.000. Bueno, la cuestión es que también te expones porque lamentablemente también la gente se cree todo de alguna manera, ¿no? Sí. Suponete que ahora vos vas arriba del Sarmiento, suben, te sacan de ahí, ¿no? Bin Laden en Tras la Sierra. Claro. Y la gente, Bin Laden. Sí, ¿no? Sí, porque la gente va a engancharse también. Y te empiezan a gritar, terrorista, ¿no? Claro. Entonces, si hay falencias en el sistema, ¿no? A esta mujer que fue sacada de un vagón, ¿no? De ahí de. La gente le gritaba chorra. ¿Cómo fue? ¿Entendés? Pasó, vamos a hablar. Sí. Ya. Así que bueno, también no solo está la situación que vivís a nivel. De la privación de tu libertad, ¿no? Porque es una privación ilegítima de libertad. Que parece que todos los sistemas así es como que te dicen, bueno, la privación de la libertad puede ser como una cosa que secundaria. Se aplica más formalmente esta cuestión de la portación de cara. Exactamente, sí. Bien. Sí. Y quedar desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche totalmente incomunicada, sin claro, abogado. Y a lo mejor hasta te hacen perder el laburo y... Sí, está bien. Así que bueno, parece todo que... Todo sea por la seguridad. Exactamente. Ahí está, se está haciendo una acción, se está labrando un comunicado por esta situación, ¿no? En lo que es una clara vulneración al derecho a la intimidad, digamos, ¿no? Caminar por la calle por miedo que una cámara claro, te confunda con alguien. Imagínate que vas caminando ¿no? por la calle imaginándote que hay cámaras que te están tomando a ver a quién te pareces, si ese parecido implica alguna delincuencia. Es realmente terrible. Sí. Acá nos aporta Pablo también y sí, tiene que ver justamente con lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan del pueblo de Entre Ríos? Donde todos son Santiago Maldonado, que descubrió Clarín. Sí. Y bueno, todos son o somos posibles sospechosos, ¿no? Bueno, el sistema de reconocimiento facial funciona más o menos así. O sea, digamos, claro, ¿no? Aparte se va dando vuelta. Si alguien cometió un delito, digamos, la justicia lo tiene que demostrar. Claro. Acá vos tenés que demostrar tu inocencia. Exacto. Sería. Patas para arriba los derechos, ¿no? Los ciudadanos. Bien. Y sí, porque en realidad esto va hasta contra el código procesal mismo, porque claro. No podés llevarte a una persona porque se parece o por las dudas, ¿no? Pero bueno,